Muy buenas tardes, noches, audiencia. Acá estamos una vez más, una nueva emisión de Mujeres al Derecho y al Revés. Equipo reducido pero potente, ese equipo power que va para arriba con un programón además. Muy buenas tardes, noches, Natalia Zurraco. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos y a todas. Programa número 80 de Mujeres al Derecho y al Revés. 80, pero no nos parecemos, no sienta de bien la edad. No, estamos divinas. Estamos regias. Es más, somos como los vinos, cada vez mejor. Sí. Esto es impresionante. Regias. Bueno, vamos rápido a los medios de comunicación que tenemos un programa muy caro. Somos dos, pero venimos con todo. No, no, prepárate. Si querés escribirnos, ¿a dónde nos podés escribir, Mariana? Mujeres al Derecho y al Revés, @gmail.com. Si no te gusta el mail, nos podés escribir por Facebook a Mujeres al Derecho y al Revés, y ya que estás, tirás un me gusta, que ya estamos en inminente 750, esto es ya increíble. Y si no, también nos podés escribir por Twitter. Sí. ¿A dónde? Mujeres, ¿cómo guión bajo son D-I-R? D-I-R. Mirá, apréndanselo, porque si acá en la mesa no sabemos el Twitter. Yo soy medio anti-Twitter. No, mujeres, guión bajo D-Y-R. Y si no, si querés, no tenés ganas de escribirnos, pero tenés ganas de escuchar nuestros programas, ¿a dónde? Alto archivo de Mujeres al Derecho y al Revés. blogspot.com. Ahí hay fotos, links de interés, todos estos 80 programas que recién mencionábamos están ahí con sus audios, datos de los entrevistados y entrevistadas, los temas, demás, de todo. Fotos lindas somos. Bueno, y mandamos saludos allí a Juli, que no pudieron estar acá, pero están en nuestros corazones siempre. Las tenemos presentes siempre. Y acá saludamos al hombre, al hombre de la casa, Pablo Fabieri, operador y musicalizador Estrella. El hombre que nos tiene cortito. Sí, nos tiene cagando. Las feministas, nosotras, sí. Él nos tiene cagando. Bueno, arrancamos. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Mira, nos vamos a ir en esta Semana de la Bandera con El Saludo a la Bandera por Fabiana Cantilo. Vamos entonces. Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento tu color te dio. De Mujeres al Derecho y al Revés. Hoy tenemos un programa con temático. Todo. Sí, un programa temático. Hoy la gente se va a ganar, no ponemos protagonista, no ponemos nada, porque hoy le dedicamos el tema central a lo que sería nuestra protagonista. Sí. Porque el 21 de junio de 1981, la Red de Educación Popular entre Mujeres, que se reunió en Paraguay, declaró este día como el Día Internacional de la Educación No Sexista. Desde ese momento, bueno, se multiplicaron distintas iniciativas para promover el derecho de las mujeres, principalmente de las mujeres de sectores populares de América Latina y el Caribe, promover una educación democrática, libre de estereotipos, que no refuerce la discriminación femenina en el mundo del trabajo y la familia y los espacios públicos de poder. Lo que venimos hablando... Todo mujeres al derecho y al revés. Todo mujeres al derecho y al revés. Pero bueno, ahora quisimos meternos un poco, aprovechando esta fecha, en lo que es educación. Siempre venimos hablando de que estos estereotipos son construcciones culturales. Bueno, justamente acá está la importancia del papel de la educación en todo esto, y que sea una educación no sexista, pero no cernirnos solamente a que una cuestión de discriminación hacia la mujer, sino que sea una educación inclusiva, diversa, que es nuestro planteo amplio desde Mujeres al Revés. Y para eso tenemos tenemos dos entrevistas fuertes en ese sentido. Sí, distintas entrevistas que van a dar cuenta de un poco de esto, de la diversidad, de la importancia de incluir, de los males que hace cuando esto no se tiene en cuenta. Y bueno, vamos a estar hablando con Romina, vamos a estar hablando con Francisco. Un lindo programa. Y también siempre hablamos, vuelvo un poco retomando la apertura que hacía Natalia, siempre hablamos de la importancia de la educación y de la importancia de la educación desde el inicio, ¿no? Tengo un hijo de 3 años que este año comenzó el sistema educativo, y todo el trabajo que vine haciendo hasta sus 3 pequeños años se me va cayendo de a poco, porque el nene empieza, voy a hacer catarsis, audiencia, disculpe, pero el nene empieza con esto de que determinados juegos... que existen determinados juegos a los que él no puede jugar, existen algunos dibujitos que antes no tenía problema de mirar, como las princesas, y ahora no, mami, eso es de nena, y yo eso no se lo enseñé. Entonces ahí hay otra institución que está mechando cosas, conocimientos, estereotipos, bajadas de línea que no salieron de su casa. Entonces hay que visibilizarlas estas cosas, porque después ya cuando uno es más grande, después es más difícil, cuando son tiernitos es más fácil, absorben todo. Entonces bueno, le vamos a dar, hablamos siempre, pero le vamos a dar una especial atención hoy a esto de la educación no discriminativa, inclusiva, no sexista, sin estereotipos y todas esas cosas que decimos siempre. Bueno, tenemos entonces a quién en línea, Mariana. Tenemos en una comunicación muy interesante que hacía rato queríamos tenerla. Ella es Romina García Hermelo, ella es profesora en San Luis, y a principios de junio nos enteramos a través de una nota de Mariana Carvajal en Página 12 que había sido suspendida de su cargo por un libro que le dio a leer a su alumnado de colegio secundario que contiene una historia de amor entre mujeres. Los padres se quejaron, la dirección de la escuela le secuestró los libros a los chicos y después el Ministerio de Educación terminó sancionando a la docente. El caso tuvo mucho rebote mediático, se armó tremendo revuelo, como diríamos, y tenemos entendido que el 13 de junio, hace bien poquito, a través de una resolución ministerial, se habría reincorporado a la profesora a su cargo, levantando el sumario. Pero de todo eso vamos a hablar con ella directamente para que nos cuente un poquito lo que pasó en su momento y cómo está la situación ahora. Hola, Romina, ¿cómo estás? Mariana te saluda. Hola, Mariana, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Muchas gracias por atendernos, sabemos que estás con los tiempos justos. No, todo bien, gracias a ustedes por el interés en el tema. Sobre todo, además, en el marco este que se acerca el Día Internacional de la Educación No Sexista, me parece que tu caso, la situación que tuviste que vivir, se cuaja de lleno con esto, esta celebración, ¿no? Sí, claramente. Incluso, más allá de que a mí se me reincorpora a mi lugar de trabajo, por lo menos en la provincia, tengo que entendido que en otras provincias hay mucha gente que se está movilizando por el tema de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Claro. Contanos un poquito, ¿el libro era una novela? ¿Cuál era el curso? ¿Vos tenés qué año de secundario? Son chicos y chicas de 15 y 16, es cuarto año de la secundaria. Ajá. ¿Vos les ofreces? O sea, y bueno, el libro, en líneas generales, sí, es un relato que narra la vida de una adolescente que, bueno, se enamora de su profesora y además comienza a tener ciertas incertidumbres con respecto a su vida en general, pero particularmente con su sexualidad, es decir, tiene un novio varón y no le pasa nada bien teniendo relaciones sexuales con él, ¿no? Uh-huh. Ella inicia su vida sexual y de alguna manera se habla también de, incluso el debate que se genera tiene que ver con la violencia de género en las relaciones, ¿no?, entre varón-mujer, entre otras cosas. Romina, y te hago una consulta. Vos también, este libro ya lo habías, en esta nota también leímos que este libro vos ya lo habías trabajado con otros cursos y que se habían generado debates interesantes, no es la primera vez que lo usabas y por alguna razón vos lo elegís para que despierte el debate sobre ciertos temas que, como vos comentabas también, ya habías tenido chicas con casos de embarazo y demás en tu curso. No es un libro arbitrariamente elegido. Sí, el año pasado lo veo en el cuarto del 2012 y, bueno, pude concretar, ¿no?, el objetivo pedagógico. Este año vimos las dos primeras páginas. Y, bueno, claramente el año pasado pudimos, al interior del aula, discutir sobre temáticas que involucran a los adolescentes, ¿no? No solo lo que tiene que ver con la información sobre enfermedades de transmisión sexual o anticoncepción, que es necesaria esa información, pero muchas veces los chicos y las chicas quieren debatir y quieren discutir, y también esto tiene que ver en el camino por la formación en la aceptación a la diversidad sexual, por un lado, pero también no nos olvidemos que hay muchos adolescentes que están cuestionando, ¿no?, la heterosexualidad como norma, y muchas veces no encuentran amparo en ninguna institución, ni en el colegio, ni en la familia. Entonces me parece que el colegio tiene que tener un compromiso hacia las adolescentes y los adolescentes que claramente empiezan a cuestionarse la heterosexualidad. Romina, y otra consulta. Lo que nosotros leíamos ahora en un comunicado de prensa es que a vos te reincorporan a tu puesto, pero que abren dos cátedras. Sí, reincorpora, se concluye el sumario y, bueno, las condiciones son esas. Claramente no las elijo yo. El curso, el mismo curso, que es el cuarto año, se divide en una cátedra A, donde estaría yo dando clases, y una cátedra B. La verdad que yo pienso lo siguiente: en mi provincia es un logro, porque la verdad, lamentablemente, las trabajadoras de la educación somos perseguidos, y es como hasta común que te trasladen a otro colegio. Incluso, no sé, mi abogada me llegó a decir que reconsiderara que me trasladaran a otro colegio, claramente no lo acepté, porque es como un castigo que se le hace al trabajador de la educación, se lo traslada, se lo ubica en una biblioteca. Entonces, se abren estas dos cátedras, en la A estaría yo y en la B estaría otro profesor que me imagino que convocará el Ministerio de Educación. Es criticable porque, a ver, teniendo en cuenta que el libro sería el tema en cuestión, yo por este lío, para calmar un poco los ánimos que hay, sobre todo en el interior de la institución, dejo de lado el libro. Y, a ver, claramente no entiendo por qué se abre una cátedra, o sea, si el problema era el libro. Yo creo que en profundidad sigue habiendo un problema con mi modo de dar clase, con mi modo de ser profesora y con mis valores que son personales. Pero recordemos que estamos en un colegio laico, un colegio público. Por eso es una decisión que está siendo repudiada por los sindicatos de acá, por muchos profesores. Pero, ¿y en la práctica cómo sería estas dos cátedras? ¿Los chicos van a poder elegir con quién cursar? ¿Cómo se implementa? Claro, los chicos pueden elegir cursar conmigo la materia o con otra profesora, que esa profesora no, me imagino que no saben quién es, porque la van a llamar a concurso. De todos modos, yo solicité al Ministerio de Educación que el tema de las dos cátedras tenga un tiempo que no sea prolongado, porque claramente puede haber discriminación, como te dije antes. A ver, yo no estoy volviendo a mi lugar de trabajo en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, ¿no? Entonces, me preocupa por mí, pero también me preocupa que esto le pase a otra persona. Entonces, el día de mañana, si un grupo de chicos o chicas o de padres o madres considera que, no sé, que el profesor, que no le gusta el profe porque tiene pelo largo y tales zapatillas, o no le gusta tal teoría que da el profesor o la profesora, entonces van a abrir una cátedra paralela. Entonces, realmente es un peligro, porque puede generar un precedente en forma negativa. Romina, ¿y vos pudiste finalmente tener una conversación con los padres? Digo, a las vistas que ahora vos volvés a tu puesto de trabajo, fuera de que a través de dos cátedras, ¿vos pudiste tener, o sea, tuviste la oportunidad de hablar con los padres, conversar, responder preguntas, explicarles qué es lo que había pasado? No. A ver, yo tuve una reunión con el equipo directivo y con la intervención de un facilitador que sugiere el Ministerio de Educación, y luego tuve una charla con todos los chicos y con todas las chicas, también con este facilitador que propone el Ministerio de Educación. Pero con los padres y las madres no. A ver, recordemos que entre estas madres hay una profesora del mismo colegio, la persona es la que me hace la denuncia penal, ¿no? Entonces, claramente, hay que ver cómo sigue el camino por el plano judicial, porque ella hace una denuncia penal por considerar que hay un libro que, según su criterio no es apropiado para su hija. Y Romina, ¿nos podés contar algo de cómo fue ese encuentro con los estudiantes y las estudiantes después de ya armado semejante revuelo? Sí, sí. Claramente fue satisfactorio para mí, para ellos y ellas. Me dijeron preguntas que la verdad que me llegaron al corazón, porque pensemos en que a mí me sacan de un colegio y yo no vuelvo al colegio después de un mes. Entonces ellos pudieron, muchos se sintieron culpables y en concreto me hacen esta pregunta. Profe, ¿usted cree que nosotros somos culpables por lo que a usted le pasó? Y no, bueno... Claramente ellos ni ellas son culpables, pero yo tampoco soy culpable de nada. Entonces, de alguna manera hay muchos de ellos, muchas de ellas que se sentirían culpables por esta situación. Pero fuera de eso me hicieron muchas preguntas. Me preguntaron sobre el tema del colegio, si sentí protección de los directivos. Y la verdad que fue un diálogo ameno, más allá de que lo más probable es que haya un grupo de chicos y chicas que elija la cátedra B, pienso que más que nada motivados por sus padres y madres, y está bien. Incluso yo, en un marco de libertad, les digo que elijan lo que elijan, vamos a seguir en el mismo colegio, nos vamos a cruzar en el kiosco, en la fotocopiadora, en un montón de otros espacios, y que no van a tener ninguna... No les voy a sacar el saludo, no van a tener ninguna visión negativa mía, más allá de que elijan el otro espacio. La verdad que, nada, es como que te deja sin palabras, ¿no? Porque además, supongo que a lo mejor compartís, Romina, yo creo que este favor, entre comillas, que te terminan haciendo al no mandarte una biblioteca, pero abriendo una cátedra paralela... Creo que debe tener mucho que ver con la visibilidad que te dio el diario del caso, que le dio Página 12. Si no, claramente hubieras terminado sacada de tu cargo como culpable, acusada, y eso debe haber pasado o seguirá pasando, porque no creo que la lupa de los medios no haya tenido poco que ver. No, tenés toda la razón. Incluso lo que yo me pregunto en profundidad es si esto quizás ha pasado en mi provincia, claro. Y porque no ha tenido visibilidad, claro. Claramente no nos hemos enterado. Y los medios de comunicación en ese sentido han tenido importancia, pero también las organizaciones sociales, los sindicatos aquí en la provincia se han hecho dos marchas muy concurridas. Entonces, se ha tenido presión de distintos espacios, de los medios de comunicación, pero también desde la gente, ¿viste? La gente que toma los espacios, porque claramente ha sentido que ha ocurrido una injusticia conmigo, y también alarmados porque, como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier trabajador de la educación o de otros espacios dependientes del Estado. Entonces la idea es claramente estudiar estos hechos para que no vuelvan a pasar, pero en mi provincia lamentablemente es común esto de la persecución, de los castigos, ¿sí? Entonces es lamentable, pero yo voy a seguir luchando. Yo repudio lo de la cátedra A y B, porque claramente siento que con la excusa de la protección o de los derechos del niño, que claramente creo que tienen que ser respetados, pero no a costa del avasallamiento de los derechos de una trabajadora de la educación, que soy yo, porque lo que está pasando es eso. A mí claramente no se me ha respetado como trabajadora. A mí me sancionan, se me avasalla el derecho a la legítima defensa, derecho a réplica, no me escucha el Ministerio de Educación. Entonces claramente hay como una persecución y no se nos escucha a nosotros como docentes. Acá en la provincia no hay paritarias. Los salarios son los más bajos del país. Hay un problema educativo realmente profundo en mi provincia. Y además es terrible que te hayan hecho una sanción, digo, tan rápidamente en base a la queja de los padres, sin escucharte a vos y también sin un informe técnico, que si uno analiza la legislación en materia de educación, lo que vos proponés es justamente el debate que se está proponiendo que haya en las escuelas. Justamente lo que están haciendo es reprimir el derecho a los chicos a debatir sobre ciertos temas en los cuales tienen que estar involucrados. Digo, va más allá de la historia de amor entre dos mujeres, porque en las notas uno pudo leer los comentarios de los padres y es no hablar de sexo, es ir en contra de lo que se está intentando promover. Eso es lo terrible. Sí, sí, a más allá. Claro. derechos y bueno, de mi todos. Situación también visibiliza el hecho de que cuando no se implementa la ley, en este caso la ley de educación sexual integral en las provincias, los trabajadores de la educación quedamos en total vulnerabilidad, claro. En un marco de represión, o sea, no contamos con la libertad para poder hablar ciertas temáticas con los chicos y las chicas. Y claramente los estudiantes están protegidos al no implementarse esta ley, ¿sí? Entonces, es algo que nos compete a todos. Incluso pienso en la Ley de Educación Sexual Integral, que también propone un espacio para que los mismos padres y las mismas madres puedan saber, bueno, a ver, cómo se va a formar mi hijo, cómo se va a formar mi hija. Entonces, estos espacios, esta ley, de alguna manera, busca que todos los actores de la institución tengan esta contención. Pero si no se implementa, si no se adhiere desde las provincias, se desprotege. Nos desprotege a todas las trabajadoras, a los estudiantes, a los padres, a las madres. Romina, te agradecemos muchísimo que hayas estado en Mujeres al Derecho y al Revés contándonos las actualizaciones de esta situación. El espacio está abierto para que sigamos en contacto y ver cómo sigue. También repudiamos a la cátedra paralela. Así que felicitaciones, gracias por el aguante para todos. Es una lucha que acompañamos y seguimos en contacto. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por el interés. Y la verdad que la idea es la difusión para que esto no le pase a ninguna persona, a ningún trabajador de la educación, porque bueno, realmente ha sido muy injusto. Pero bueno, gracias por el espacio. Gracias a vos. Hablábamos con Romina García Hermelo, la profesora de San Luis que fue suspendida de su cargo por tirarles a los chicos una data, un libro que contenía una historia de amor entre dos mujeres. Dove c'era il silenzio, ma una voce sguaiata disse non è più tempo, quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare, dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no che le disse mai. Su due occhiali da sole, quello sguardo non si accorse di lei, ed allora provò ad un party in piscina, senza invito non entra nemmeno la luna, quindi rotolò su champagne e caviale se ne andò. escuchábamos Ella Luna Abusó, de Loredana Verte.